salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Si en este momento nos estás escuchando, te decimos que algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos juntos para el mismo lado. Esta parte del camino lo realizo junto a María Josefina Sala y a Esteban Soroeta, pero que hoy faltan con aviso. Pero vamos a estar dentro de un ratito con muy buena compañía. No te vayas, estate atento. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, o estamos en tu auto, pero también a nosotros nos permite irnos así, sin visa, sin documento, saltar todas las fronteras y llegar a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y saber, ya que estás allí, que nos diste este pie para iniciar otro programa de La Gauchada, nos pone muy, pero muy contentos. Pero, por supuesto, todo esto se hace gracias a nuestro amigo, el señor Javi Gómez, que está allí, detrás del vidrio, entre cables y operando la consola de sonidos. Hoy, bueno, el programa tiene varias cosas, ¿cierto? Entre ellos, vamos a hablar luego de la fiesta o la feria de los pueblos en Fuengirola, lo que fue. El tema de la Copa de América también va a tener un segundito de tiempo. Podremos hablar también un poquito de esta película de Argentina que se presentó en el Festival de Cine de Málaga, Hijos Nuestros. Pero hay un tema que pasó este domingo aquí en España, que fue el Día de la Madre. Y fue una de las cosas que me resultó como un disparador para mí. El celebrar el Día de la Madre con mi madre a 12.000 kilómetros de distancia. Y entonces pensé que cuando decidimos cruzar el charco, mi mundo conocido, mi casa, mi calle, mi barrio, mi ciudad, se fueron quedando atrás y de alguna manera se fueron alejando como el final de una película. Abrochado a mi corazón me traje la parte de mi familia que allí se quedaba, también mis amigos que me acompañaban en esa aventura de lograr ese deseo de convertir ese nuevo lugar del mundo en un escenario para una nueva vida, para una nueva historia que queríamos de alguna manera empezar a vivir. Allí se quedó mi madre, mi hijo, mi pasado. Tuve y realmente todavía hoy, después de muchos años, tengo miedo, muchísimo miedo. Experimentar la inmigración es un estado que hasta que no lo vivís no llegás a comprender tantas cosas. Es muy duro, rudo. Es algo como si entraras en un stand-by en tu historia. Nunca dejás de sentirte vulnerable, por momentos estás así como desamparado, huérfano, y hasta en muchas ocasiones te sentís como que estás fuera del sistema, como si fueras delincuente, aunque no lo seas ni en los papeles ni en las circunstancias, pero tenés esa sensación. De a poco empezás a entender que el mundo es de todos y sobre todo que es tuyo y que soy parte de todo aquello que antes yo llamaba extranjeros. Y hoy veo que soy un resultado de un montón de cruces de inmigraciones que se dan en mi país, que de mi madre llevo sangre criolla y española, de mi padre italiana y alemana, que me fui de allá y que estoy aquí entre un pasado y futuro, entre recuerdos y esperanza, entre mis orígenes y mis deseos, y que, como dijera Facundo Cabral, que ya no soy de aquí ni soy de allá. Nací en Argentina, pero hoy mis vecinos son españoles, mayormente andaluces, mis nuevos conocidos alemanes, chilenos, ingleses, ecuatorianos, uruguayos, moldavos, cubanos. Con todos compartimos y todos siempre hablamos mucho de cómo sobreviven la morriña, esa palabra gallega que representa el sentimiento de tristeza o de pena que se siente al estar lejos de la tierra natal. Y no solamente de la tierra, sino de las personas, de los lugares queridos. Ese maravilloso aroma del hogar, de los mediodías, de la comida a punto en la casa de la Tere, de mi vieja, porque sinceramente la comida es una de las cosas que más se añora, especialmente si es de tu madre. Y yo me acuerdo siempre cuando vivía en Argentina, los santiagueños hablaban de la añoranza, eso que sentían al estar fuera de su provincia, de no tener certeza de que vas a volver y ver a toda esa gente que en algún momento dejaste. Tienes fe de que así será, pero la verdad es que no, uno no lo puede asegurar. La añoranza de las cosas simples, ese mate de mi madre, de despedida todas las mañanas cuando nos íbamos con mi esposa y mis chicos, a ellos a la escuela y a trabajar. Entonces el olor a la torta frita de los días lluvia, el locro y las empanadas los días patrios, a verla cortando la lluvia cuando la tormenta amenazaba, y las cosas más sencillas de todos los días, juntando las hojas, barriendo el patio. Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire, historia de cocina entre sus alas heridas de hambre. Las manos de mi madre saben qué ocurre por las mañanas cuando amasan la vida, horno de barro, pan de esperanza. Pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Thank you. presentan un cielo abierto y un recuerdo añorado, trapos calientes en los inviernos. Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras, limpias de todo, como serán las manos del que las mueve gracias al odio. Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas duelan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con el trabajo. Arde la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico. Escuchábamos Las manos de mi madre por Peteco Carabajal. Él proviene de una de las familias que más representa la música folclórica argentina, los Carabajal. Aunque se lo identifica con el ritmo de la chacarera, por ser santiagueño, es decir que de la provincia de Santiago del Estero, del centro prácticamente de Argentina. Es un artista polirrubro, digo yo, porque es músico, es cantante, es compositor, es instrumentista, es también pintor, es creador de canciones de las cuales se adueñó ya el pueblo argentino, haciéndola como si fueran propias, como si fueran himnos. Y ha comenzado hace unos días atrás una gira aquí por Europa que comenzó en Madrid y hoy va a estar en Granada junto a Anabel Azot como invitada especial y con la participación de su hijo, Homero Carabajal. Sobre los hombros de Peteco Carabajal, la responsabilidad de lograr de que la música folclórica se popularice en Argentina. Yo creo que él conformó un grupo de gente que ayudó a que la música folclórica argentina hoy sea lo que es. Por eso es tan representativo y tan de nosotros, es parte de nosotros. Es como que nosotros hemos vivido junto con él, su Borrando Frontera, Puente Carretero, Las manos de mi madre, Canción del Brujito, La Estrella Azul. Y hoy la gauchada tiene el orgullo de recibir y abrirles las puertas a Peteco Carabajal. Muy buenas tardes, un gusto que estés con nosotros. Hola, ¿qué tal? Emocionado. Bueno, muchas así, gracias. Así como te lo digo, ¿viste? Realmente, gracias por la presentación. No, realmente te digo, es que no. Tenía siempre la fe de que íbamos a tener posibilidad de hacer el contacto, pero siempre, viste, decir, uno está sabiendo de cómo es el tiempo de ustedes, más en este tema de con una gira así como la que estás hoy, en la cual están con muy poquito tiempo, muy poco tiempo para dormir, ¿me entendés? Entonces, viste, es como que dejé todo supeditado, viste, al azar o a la fe y a la suerte de que Valeria Martino por ahí pudiera hacer este contacto. Te agradezco enormemente que estés con nosotros. Bueno, muchas gracias. Bueno, contanos un poquito cómo viste la presentación que hiciste ahora en Madrid y cómo ves toda esta historia. Bueno, hermoso, estuvo en Madrid, hermoso. Se ha logrado dar el primer paso en esta gira que considerábamos medio Por miedo. Claro, es más difícil tal vez en Madrid, porque ha habido poco tiempo también para una promoción adecuada, pero ha estado hermoso, mucha emoción, la gente conocía los temas, han cantado con nosotros, han bailado, han participado, nos han hecho sentir como si estuviésemos en alguna casa allá en la Argentina, en algún patio, y hemos podido disfrutar entre todos. Y al final, la presencia de Rafael Amor. Ajá. En el escenario, con la emoción para todos, ¿no? Hasta las lágrimas. Qué bueno, qué lindo. Qué lindo. Tuve la oportunidad de escuchar a través de las redes, ¿cierto? De lo que es de Anabella Soch. La verdad es una cantante espectacular. No sabía que había vivido tantos años aquí en España. ¿Y qué es para vos este encuentro? Porque realmente te veo muy muy muy muy metido en este proyecto. Me parece espectacular. Sí, ella. Nos hemos encontrado allá en la Argentina en ocasión de un encuentro con las madres de Plaza de Mayo y con las abuelas. Ajá. Y ahí ella me propone, a raíz de que yo era una referencia importante en su vida, desde que ella comenzaba a cantar, yo la conocía a través de haberla escuchado alguna vez en la radio, haberla visto en algún festival, pero nunca había hablado con ella. Entonces, la primera vez que nos encontramos, me propone de hacer algún trabajo, que ella tenía ganas de hacer algún trabajo con mi obra autoral, y así de a poquito ha surgido la idea de hacer un disco con canciones mías en letras y música, y se lo he producido yo para que esté bien guiada, para que sacarle el máximo provecho a esas creaciones que son como jugar conmigo mismo, ¿no? Ajá. Y ella ha puesto su voz, y también a partir de ahí hemos empezado a trabajar juntos en la composición. Hoy, esto hace 2 años casi que hemos empezado, y hoy tenemos muchas canciones ya como para un segundo disco, que podría ser de temas ya nuevos, compartidos. Realmente confío mucho en ella, tiene una hermosa voz, ha crecido también en este tiempo como intérprete y como hacedora de canciones también, que se deja guiar y se deja acompañar. Yo le presento las melodías y las ideas sobre qué podríamos escribir, y ella se pone al volante y yo desde atrás voy más o menos indicando los finales, ayudándola con palabras, y así estamos trabajando juntos. Qué bueno, porque aparte este rescate de una voz tan juvenil, con toda, yo estaba escuchando, supongamos, La Estrella Azul, está espectacular, ¿cierto? Sí, realmente sí. Sale muy sí, muy bien. Sí, para mí también ha sido una linda posibilidad de escuchar mis canciones con los mismos o con arreglos que surgen de mí y de tocar esta música, pero ahora con el encanto de escucharlas en su voz. Qué bueno, qué lindo. Es decir, que es un disfrute cada subida al escenario, la verdad que la deben pasar. Sí, realmente. ¿No? Buenísimo. Y aparte estás acompañado también con tu hijo, ¿no? Con mi hijo, mira, con el que estamos trabajando ya hace algunos años allá. Uh-huh. Y también lo mismo, la gran emoción, la posibilidad de trabajar junto con él en la composición y con los instrumentos. Nos complementamos. Qué bueno. Muy bien, es como una sola voz y una sola guitarra. Sí, siempre me acuerdo una vez en Buenos Aires, cuando tu hijo era chiquitito, pero muy pequeñito, ¿cierto? Que cantaba una canción que había hecho él, que una zamba, ¿no? Sí. Me acuerdo de eso. Sí, él viene participando desde que era chico. Era siempre, muy chico, sí. Siempre lo he hecho hacer alguna cosa desde que tenía 4 años. Ajá. Cuando primero a grabar una percusión así con la voz, que ha sido muy muy conocida ya, porque era chiquito y él hacía sonidos onomatopélicos de percusión con la voz, y después cantando la samba a mis viejos. Ajá, también, y bueno, hoy en día ya es un hombre que sí ya tiene su pesa en el escenario, claro, y ya está haciendo su propio disco y todo, ¿no? Sí, qué bueno. Bueno, en el 2012 tuve la oportunidad, yo te he visto en cantidad, antes de venirnos para acá hace 11 años atrás, te he visto en montones de festivales y cosas así, pero nunca había tenido la oportunidad de estar tan cercano a vos. Y en el 2012 tuve la oportunidad de ir con mi esposa, con Mónica, a Cosquín, y estuvimos allí en la peña de los Carabajales, estuvimos charlando y estuvimos grabando un saludo que hiciste aquí para toda la gente de la Costa del Sol. Realmente, ah, qué lindo. Sí, fue muy, pero muy lindo, y fundamentalmente hacer llegar ciertos sentimientos a la gente que está aquí es muy importante, y eso, de eso va nuestro programa, ¿cierto? El tratar de acercar cosas que uno ha dejado, pero que las lleva muy, pero muy profundo en el corazón, ¿no? Así es. Eso es lo lindo. Y eso es lo que te debe pasar a vos, en reencontrar o encontrar con todo este tipo de la gente que te va a ver ahora en toda esta gira, ¿no? Sí, sí, tenemos esa expectativa de encontrarnos con amigos, de traer o de llevar esos sentimientos nuevamente allá, al lugar de cada uno, y la emoción, ¿no? Qué bueno. Hoy escuchaba cuando estabas presentando que has dicho que bueno, que pesa en mí, o que llevo y sí, eso yo mí es como es una responsabilidad. Sí, la responsabilidad de haber hecho temas que hoy los ha tomado el pueblo argentino desde hace algunos años. Y yo te diría que lo completaría así, que sí, es una responsabilidad que tengo y que llevo, pero también yo la completo a propósito con esto, que es, me hago responsable de que canciones se hayan hecho populares, pero también me hago responsable de cuidar de que esas canciones siempre apunten para arriba. Es cierto. Es decir, que la gente... y fundamentalmente que no se dejan de escuchar, ¿cierto? Es decir, que constantemente la gente ya las ha popularizado de tal manera que es algo impresionante. Y aparte tampoco dejás de la parte creativa, porque estás constantemente buscando nuevos rumbos, ¿no? No, eso. Claro, siempre estamos... Eso es así. Este viaje te va a llevar a... Bueno, ya vas a estar en Almería, ahora en el décimo festival de tango. Sí, después Valencia, vas a estar dos días en Valencia. Sí. Y de ahí nos vamos a Barcelona. Al norte, más al norte. Al Barcelona, país, sí, sí. Inglaterra, sí. Dinamarca. Ya después van para allá, van para otro, para Austria, para Alemania. Sí. Sí. ¿Qué? Vamos a hacer el camino de Julio César, el romano. Así que toda la Germania, claro, van a ir la Galia. Esto sí que van a ir abriendo fronteras, ¿no? No, porque aparte lo bueno, lo interesante de todo, viste, hablando con gente que le gusta el folclore, ¿cierto? Es el nombre, ¿no? Porque chacarera, es decir, nosotros constantemente, parecería que uno hace una tarea educativa, ¿cierto? Constantemente ponemos mucha música de chacareras, sobre todo zambas, ¿no? Intentamos, ¿cierto?, que la gente tenga una referencia de que el tango ha tenido la difusión internacional por ser una ciudad puerto de Buenos Aires, ¿no? Pero que en la Argentina nuestra tiene un sonido muy amplio y con una calidad impresionante, ¿no? Y que aparte mayormente es seguido por toda la gente. Es decir, no existe en Argentina un movimiento como Cosquín, supongamos, ¿viste? Ajá. Y es folclore. Sí. ¿Entendés? Es decir, que entonces la gente por ahí no les cuesta tomar la referencia, ¿no? De que lo importante que es. Es decir, y hoy por hoy en Argentina, yo les digo constantemente, decimos, que se baila más chacarera que el tango, ¿no? Sí, sí, los festivales es increíble. Es masiva la cosa. Claro, es impresionante. El entusiasmo y la posibilidad, me parece que es por la posibilidad de que. De que uno puede realmente compartir y disfrutar de esta música, aunque no sepa no sepa cómo hacerlo. Claro, sí, cierto. Desde el punto de vista técnico, si se quiere. Sí, no tiene tanta coreografía tan cerrada como el tango, en el sentido claro. que necesitas saber un montón de no, pasos. Aquí, simplemente las ganas, si tienes ganas de moverte al son de la música, lo puedes hacer y nadie te va a decir nada. Claro. ¿Vos habías estado ya haciendo alguna gira aquí en Europa? En Europa sí, he venido en el año 90 con Mercedes Sosa. Ahí está, me parecía a mí que... Después, en el 2003, aquí en España, en Barcelona, en Madrid, en Vigo... Ajá. Hemos estado en Valencia también ya, pero para aquí, para Granada y para el sur, la primera vez. Ah, mira, qué bueno. Pero yo creo que esto realmente puede abrir puertas a que otro año puedas volver. Sí, que sí, la verdad totalmente, que... yo lo tomo así también, como un primer paso, claro, ya, tal vez más decidido a abrir fronteras. Claro, aquí nosotros tuvimos la oportunidad de aquí a Estepona vinieron dos veces Cuti y Roberto. Ajá. Sí. Que estuvieron aquí. Pasa que uno intenta, cierto, estar con comunicación, cierto, sobre todo con la tierra, ¿no? Con la posibilidad de cuando hay este tipo de cosas, uno darle la difusión y que la gente se entere y fundamentalmente revivir hechos que todo el mundo lo trae dentro de la mochila, ¿no? Sí. Y así. Bueno, por suerte ya hemos dado el primer paso. Sí. Y que es muy importante. Sí, sí, es muy importante, realmente. Muy importante. Y aquí estamos. Bueno, esperemos que no se corte. No, y que no se, que entiendo que no. El Peteco, lo que pasa que quiero que la gente escuche también tu música y no te quiero mantener ahí porque sé que tenés todo el día ocupado. Aparte tenés la posibilidad de visitar un poco Granada, que es una ciudad espectacular. Anduviste recorriendo, sí, qué bueno. Hermoso. Muy lindo, la verdad. Porque tenía, vos sabés que hay un libro de Atahualpa. Ajá. Donde él cuenta un recorrido que hizo caminando, ¿no? Y ayer andaba caminando y me acordaba porque él habla del río. Uh-huh. Y cuando va y se va internando en ese río que se retuerce entre las piedras, decía, ahogándose por acá, liberándose un poco más allá, cantando, llorando, lo describía así el río. Uh-huh. y que en un momento entra en unas callecitas y por ahí escucha una guitarra que salía de una casa y se acerca y estaba una familia, estaban tocando la guitarra y él presencia eso. Y bueno, ayer cuando estaba, de alguna manera ya conocía ese espíritu y ha sido muy, muy lindo para mí, una felicidad poder revivir ese camino. Qué bueno. Que yo ya me lo había descrito. Qué lindo, realmente qué lindo es eso, ¿no? Es la posibilidad de que te da la vida de con tus viajes ir viendo todo este tipo de... redescubriendo sí, cosas. Sí, la verdad. Y bueno, ahí en Granada vas a tener el cobijo de muchísima gente, es una ciudad universitaria, hay mucha gente joven. Dios quiera que todo vaya bien y que sea un espectáculo de maravilla. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, y decirte que bueno, que la gira sea espléndida y que en otra oportunidad el camino ojalá que nos encuentre, y agradecerte enormemente todo este tiempo que nos diste. Muchísimas gracias. Quiero mandar un saludo para todos los amigos de la radio, principalmente a los oyentes. Un gran abrazo y ojalá nos podamos encontrar hoy con muchos. Un gran abrazo y la verdad que me faltan palabras para decir lo importante que sos para la vida de toda la gente que estamos de este lado del charco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Chao, hasta luego. La tierra que es madre te da los sonidos, sabores y sin sabores se quedan en los caminos, abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Son mis referencias, la miel y la arena, un patio y un algarrobo, olvídala de luna llena. Salitres plateados, chipacos calientes, violines de Salamanca y el bailarín diferente. Ciudades lejanas, domingo del alma, en el puerto de unos ojos se amarra nuestra llorando. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Radio Estepona te ofrece la posibilidad de escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar, en directo o en diferido. Si quieres escucharnos en directo, además de tu receptor de radio, dispones de nuestro portal en internet. En cualquier lugar del mundo. Si lo que quieres es rescatar algún programa o entrevista que no pudiste escuchar en directo, pulsa en nuestro portal la opción podcast. Radio Estepona a través del podcast, en el momento que tú elijas. Radio Estepona a través de la red de redes, en cualquier lugar del mundo. Radio Estepona te ofrece una programación de tarde VIP. Variada, interesante y personalizada. Viajes, biografías, historia, filosofía, entrevistas culturales, inmigración, humor, radiofórmula, flamenco, música celta y los géneros del rock. Estos son nuestros contenidos de lunes a viernes a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos en el 107.2, tu ordenador, móvil o tablet, o a cualquier hora del día a través de los podcasts que encontrarás en el portal oficial de Radio Televisión Estepona. Ven a las Tardes VIP de Radio Estepona. Bueno, todavía me dura la emoción de la sorpresa que me dio este contacto. Para los oyentes españoles, decirle que Peteco Carabajal es un grande, pero realmente es alguien muy, pero muy importante dentro de la música folclórica argentina. Es uno de los artistas con más renombre que hay en Argentina, es decir, proviene de una familia numerosa de grandes autores, de grandes poetas, de grandes músicos, y la verdad que la simpleza de Peteco puesta de manifiesto en esto, ¿cierto? En una llamada de teléfono en la cual nos brinda la posibilidad de estar en contacto, como si fuera una mesa de amigos, ¿no? Encontrarnos allí, sentarnos a charlar un poco sobre lo que va a ser la presentación de él hoy en la tertulia, en Granada, a partir de las 22 horas. La entrada es sumamente módica, sale 10 euros, incluye vino y empanada. Así que invitamos a toda la gente que esté por la zona, ¿cierto?, de Granada, a que se acerque, porque va a ser una noche realmente maravillosa, muy típica de las peñas de Santiago del Estero. Y va a estar además con Anabela Soch, que es una voz realmente asombrosa, realmente para que muchos se lleven una gran sorpresa de una cantante de una calidad vocal impresionante. Realmente yo desconocía que ella había vivido en Sevilla mucho tiempo, que ha hecho muchos trabajos aquí en España, relativos así al tema musical, y que hoy tiene esta oportunidad y que está desarrollando este trabajo con Peteco Carabajal, ¿no? Nada menos. Y bueno, y junto a ellos va a estar su hijo, Homero Carabajal, que es, como bien comentaba recién, con gran orgullo su padre, ¿cierto, Peteco?, que es un joven cantor que ya tiene una identidad propia, ¿cierto?, que ya tiene sobre él también el peso, por supuesto, del apellido Carabajal, pero que lo lleva muy bien porque desde muy pequeño está dentro de lo que es la música folclórica argentina. Hoy cuando hablábamos con él, hablábamos sobre una canción de Peteco Carabajal que es antigua, ¿no?, pero que la ha revivido con Anabela Soch, y es un huayno que es La Estrella Azul. Hoy atravesó su alma un grito de tristeza. Cerró los ojos y despertó en otro mundo, del mismo mundo. Hoy se dio cuenta de la muerte y lloró sin lágrimas, sin espacio, inmóvil en la carne dolorida. En el sueño demacrado, en la historia ausente, en las manos de otro niño, miró sus manos viejas y creó la vida. Dejó su voz rota y despertó en la ignorancia. Nadie sabe lo que piensa, a nadie le importa. A nadie le importa dónde vive, a nadie le importa mi eterna espera. Escuchábamos La Estrella Azul, de Peteco Carabajal, que una canción que la hacen junto a Anabela Soch y a Bruno Arias. La verdad que es un huayno, que es una canción del norte de Argentina, que es muy, muy así de baile, ¿cierto? La verdad que, y aparte esta versión me parece espectacular. Siguiendo hablando de música, el pasado programa lo tuvimos aquí en vivo a la gente de La Habana Vieja, este grupo cubano, que fue impresionante. Es decir, fue impresionante porque aparte tuvimos una repercusión a través del Facebook que superamos todas las expectativas. Es decir, como nunca la gente escuchó posterior a los horarios de los programas de la radio, ¿cierto? De aquí, de Casares, escucharon el programa como 200 personas que fueron escuchándolo en los días posteriores. La verdad que le damos las gracias, ¿cierto? A Lázaro Suárez, que fue uno de los que estuvo aquí, ¿cierto? A Nacho, ¿no? Y por supuesto al Chepe Torres, que realmente tuvieron una complicidad aquí con nosotros, con el tamaño del, es pequeño el espacio, pero se arreglaron igual y le pusieron unas ganas impresionantes. Realmente la pasamos bien nosotros y por supuesto el público parece que estaba encantado. Este fin de semana pasado estuvimos invitados, ¿cierto?, por la gente de Cerebro Enano, que era el grupo argentino que también había estado también charlando con nosotros, el Rodri Quinteros, que con el tema de la participación de ellos dentro de la caseta argentina, allí en la Feria de los Pueblos en Fuengirola. Fue una noche maravillosa, realmente 300, 400 personas en la caseta, no cabía un alma. Eran como las 2 de la mañana y los chicos seguían tocando. La verdad, son momentos que realmente la gente que se siente identificada, ¿cierto? Porque fundamentalmente se preparan únicamente para estos eventos y tocan todo rock nacional argentino. Entonces son canciones muy conocidas por la juventud, por la gente de más un poco más grande también, ¿cierto? Que se siente muy identificada. Y tocan muy cada tanto, ¿cierto? En este caso hacía como un año, dos años que no participaban. Y la verdad que pasamos un momento muy, pero muy lindo. Hay un tema que quería comentarles, ¿cierto? Y en Argentina están ya los preparativos para lo que va a ser, como aquí la Copa Europea de Selecciones, la Copa América Centenario, porque va a cumplir los 100 años del inicio de la Copa América, ¿no? La Copa América que este año se va a hacer en Estados Unidos. La Copa tendrá 16 selecciones, son 10 pertenecientes a lo que es la Conmebol, que es, aparte de, participa también Estados Unidos, la selección de México, que va como invitada, Costa Rica, que ingresa por ser vencedor de la Copa Centroamericana del 2014, y Jamaica, que logró la clasificación tras ganar la Copa Caribe de 2014. Es decir, estos 16 equipos separados en 4 grupos. En uno está Estados Unidos, Colombia, Costa Rica y Paraguay. En otro está Jamaica, Venezuela, México y Uruguay. En el grupo B está Haití, Perú, Brasil y Ecuador. Y en el grupo de Argentina está Panamá, Bolivia, Argentina y Chile. La verdad que los grupos son bastante parejos, es decir, que entiendo que no va a ser nada fácil para la clasificación, pero porque en el caso de Brasil, cierto que podráis, sería el grupo que dentro de todo más lo favoreció, pero el resto sí son bastante competitivos, va a estar interesante. Esto, por supuesto, empieza el 3 de junio y van a ser lo que serían las sedes en Estados Unidos, van a estar en Boston, en Chicago, en Houston, en Pasadena, en Nueva York, en Orlando, en Filadelfia, en Santa Clara y en Seattle. Y en Nueva York se van a jugar los cuartos de finales y la final. La verdad que hay un tema que el tema que es en Estados Unidos, esto va a llevar muchísima, pero muchísima gente de, es decir, como promoción turística, ¿cierto? Va a ir muchísima gente. Y entonces hay un tema que es bastante interesante, que le llamamos por ahí a la gente que tenga acceso a internet, que vea la gente del TIC Sport, que es un canal de deportes de Argentina, aprovechan, ¿cierto?, las controversias que hay en este momento en los discursos preelectoralistas de Donald Trump, con el tema este, ¿cierto?, de que va a ser un muro y que hablan de la gente que viene de los países del sur, de Latinoamérica sobre todo, ¿no?, que para ingresar a Estados Unidos sin papeles. Entonces, como esto que se le ocurre, ¿cierto?, eso que mucha gente hace utilizando, ¿cierto?, estos discursos, han hecho unas propagandas sobre para promocionar la Copa América, la verdad que está espectacular. Entonces, si alguien a través de internet puede hacerlo, vea Televisión Argentina, trolea a Donald Trump usando su discurso para promocionar la Copa América. Que se fijen en el canal TIC Sport y allí van a ver una propaganda que están realmente súper, súper, súper divertida. La verdad, vale la pena mirar. Vamos a ver si vamos a escuchar una canción de Anabella Sochi y Peteco, que nos comentaba que ellos están componiendo. Esta es una canción nuevita y la verdad que está muy, pero muy buena. Ya se aleja el sol pintando el adiós del atardecer. Se funde la luz con la oscuridad y un misterio azul. envuelve las almas al fin del domingo. Todo vuelve a ser como ayer no más. Las miradas son la fuente esencial de cada emoción. Se vuelve memoria de infancia el domingo. Domingo, una canción de Anabela Soch y Peteco Carabajal. Todos saben de la pasión del fútbol que tiene que tienen los argentinos, ¿cierto? Todos las. Eso no hace falta que lo digamos así, todo el mundo ya conoce, y constantemente aparecen en los medios, en todo, ¿cierto? Hay un refrán que muy, pero muy argentino, que dice: se puede cambiar de mujer, de trabajo, de lugar de residencia, pero nunca de equipo de fútbol. Se nace y se muere por unos colores. Es así, eso es muy típico de Argentina, ¿cierto? Y en estos días se hizo el Festival de Cine de Málaga, y bueno, y nos acercó, ¿cierto?, Pablo Masolini, que hace unos días atrás, un periodista que estuvo aquí también en La Gauchada. Él es fanático de San Lorenzo de Almagro. Allí los que son hinchas de San Lorenzo de Almagro le dicen Cuervo, porque es por el tema del que es de San Lorenzo, como que es un cura, una cosa así, entonces el Cuervo, ¿no? Entonces, resulta que hay una peña aquí en Málaga, que de todos los hinchas de San Lorenzo de Almagro, y estuvieron presentes justo en cuando dieron la película, ¿cierto? Y la verdad que fue un momento, por las cosas que me describe Pablo, muy pero muy interesante. Nosotros les acercamos, ¿cierto?, un comentario que hace Juan Ignacio Fernando Heuer y Nicolás Suárez, que son los directores jóvenes, 20 y 22 años, y con de la manera que termina, les decimos ya hasta próximo programa. Lleno de emoción nosotros. Un exfutbolista que en el año 88 debuta en primera, juega 5 partidos en primera y lo rompen. Empezamos 30 años después con el tipo hoy por hoy, que es un taxista frustrado que vive anclado en ese pasado glorioso que nunca llegó a tener. Pesa 140 kilos y eso, anda frustrado por la vida arriba de su taxi. Un día se suben al auto Silvia y su hijo Julián, que es un chico que juega baby fútbol, y este tipo va a tener la oportunidad de, mientras empieza a entablar una relación con ella, empieza también a entablar una relación con el chico, a quien ayuda a jugar al fútbol, a irse a probar a San Lorenzo. Y bueno, y en un momento el protagonista va a tener que decidir qué quiere hacer con su vida, si seguir siendo un frustrado aborrecible o si quiere generar algo, por lo menos. Muy bien. Yo creo que es una película con humor, con una historia sencilla pero interesante y con personajes humanos, cercanos, pero puestos en situaciones quizás un poco extremas. Que el público puede eso, aproximarse a los personajes. Por otro lado, por eso quitarle valor artístico, la calidad, pretendemos generar eso, una película popular con una apuesta artística o de culto. A todos lados, y la hinchada no cesará de alentarlo. Sueño de ver al Cuervo salir campeón. Llévate Radio Estepona en el bolsillo a través de tu móvil o tablet. Busca la aplicación TuneIn, a través de la cual podrás escuchar Radio Estepona. Radio Estepona en el bolsillo sin coste alguno, a través de tu móvil o tablet. Radio Estepona, siempre contigo.